CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en la audio compaginación. Comenzamos con la información. Decíamos que en torno al tema de la reforma educativa, el senador Sebastián Sabini, lo decíamos hoy en el informativo, pero no lo escuchábamos, lo vamos a escuchar ahora, manifestó que quien está persiguiendo en este caso a aquellos que están en contra de la reforma es el gobierno, por aquello de las disputas y las pulseadas con los sindicatos, con los estudiantes. Dice que persigue docentes y dice también que persigue, en este caso, a ex jerarcas de la ANEP, pertenecientes al gobierno del Frente Amplio. Sabini expresó que, ante los dichos de la vicepresidenta Argimón, respecto a que era un compromiso electoral esta transformación educativa, que el gobierno lo podrá hacer y lo puede hacer con sus votos, lo que no puede obligar a otros a trabajar en una reforma que no comparten. Dicen cursos que además parecen de la Gestapo, dijo en este caso Sabini. Vamos a escuchar al senador Frente Amplista hablando del tema. El que ha perseguido docentes es el gobierno, con diferentes denuncias penales a las ex autoridades del Frente Amplio y también a docentes en ejercicio, ¿sí? Creo que si uno mira y analiza cuál fue la votación que tuvo las listas que apoyaban al gobierno a nivel del cuerpo docente, se va a encontrar con que más del 70% votaron las listas sindicales y apenas el 30% de los docentes acompañan esas listas. Así que hay una enorme mayoría que claramente no acompaña estas propuestas y lo han hecho en todos los subsistemas, tanto a nivel de los trabajadores sindicalizados como las asambleas técnico-docentes, que son las que en definitiva discuten por ley las cuestiones de reforma curricular. No compartimos el ejercicio y el uso de la violencia, mucho menos en un debate. Creo que los cara a cara han sido una puesta en escena que es como la mímica de la participación, ¿sí? Porque en definitiva lo que vemos allí es que los que participan son fundamentalmente dirigentes políticos de los partidos tradicionales y de Cabildo Abierto, y los estudiantes, las familias, los docentes no participan en esas actividades que ni siquiera se realizan en los centros educativos. Así que creo que si la defensa del gobierno va a ser en esos términos, bueno, va a ser un fracaso. Una de las cosas que decía la vicepresidenta de la República es que están cumpliendo con un plan y programa de campaña. ¿Esto fundamenta, en este caso, el impulso que el sistema político da sobre una reforma sin atender la parte, diríamos, social y sindical? A ver, nosotros no cuestionamos la autoridad que tiene el gobierno para hacer la reforma. Pueden hacer la reforma que quieran, la van a hacer, sin duda, sin que les importe la opinión de las maestras, de los docentes de secundaria, de los maestros técnicos de UTU, de los profesores de formación docente. Lo pueden hacer y está dentro de la legitimidad que tiene el ejercicio democrático. Ahora, lo que hay que entender es que si en lugar de aplicar el criterio de autoridad, aplicamos justamente un criterio de corte pedagógico y educativo, que esa reforma va a ser exitosa en la medida que los actores que la lleven adelante estén convencidos de su necesidad, ¿sí? Porque al final del día, un maestro, un docente, cierra la puerta del aula y es el que queda con los estudiantes. Y por lo tanto es el que va a tener que aplicar eso. Y eso no se puede hacer los ponchazos. Eso requiere tiempo, requiere explicación, requiere procesos de formación también de los docentes y no cursos de 30 horas que además no se les están pagando a los trabajadores de la educación y que en definitiva recargan ya un año muy complicado que tienen. Y repito, al día de hoy no tenemos ni siquiera los programas que se van a dictar el año que viene, entonces también nos preguntamos cuál va a ser el tiempo real que van a tener esos trabajadores para llevar adelante un programa que en definitiva va a ser la primera vez que lo apliquen. Hace 2 años nos decían que salía $450 millones y en estos 2 años y medio lo que tuvimos fue un recorte de 150. Es decir, ¿cómo es posible hacer una reforma que antes era sumamente costosa sin recursos? Lo segundo que le van a tener que explicar a la población es por qué la enorme mayoría de los docentes están en contra de esta reforma y, en definitiva, también en qué consiste. porque al día de hoy no conocemos ni siquiera los programas que teóricamente se van a dictar el año que viene. Y tendrán que explicar también algunos de los cursos que están realizando relativos a la transformación educativa, que en algunos casos insultan a la inteligencia de los docentes y en otros casos parece más un curso dictado por la Gestapo que por las autoridades de la educación. Es decir, en lugar de preocuparnos por los problemas pedagógicos, algunos de estos cursos señalan cómo hay que enfrentar una ocupación o inclusive si es posible o no que un docente ejerza su ciudadanía yendo a un acto partidario. Es decir, cosas que no tienen nada que ver con la función docente y que tienen mucho más que ver con una manía persecutoria que tiene el gobierno en relación a los trabajadores de educación. El coordinador de la bancada de Cabildo Abierto, el senador Raúl Lozano, insiste con que en este fin de año tiene que tomar nuevo impulso las medidas que se están estudiando para, por ejemplo, sacar a miles de familias que son rehenes de los créditos personales con situaciones que lindan la usura, decía Raúl Lozano. Por otra parte, también decía el legislador que tiene que aparecer una solución definitiva para los deudores del banco hipotecario. Temas que, en relación al tema de los créditos personales, en ese sentido se vienen manejando algunos proyectos de ley. Hay tres proyectos de ley en la Comisión de Hacienda de Diputados. Uno que está vinculado al Partido de la Gente, Daniel Peña, que es un proyecto contra la usura. Otro de recuperación de crédito que lo presentó Felipe Carballo del Frente Amplio y otro del propio Cabildo Abierto. El problema es que hay una, ya ha existido, el propio Peña lo ha manifestado cuando lo presentó durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, también en la legislatura, muchas trabas. Desde el Banco Central, sea quien lo gobierne con posiciones muy negativas respecto a tocar los intereses de los créditos, de la Asociación de Bancos del Uruguay, de ABU, que no hace declaraciones públicas, pero a partir de lo que son las taquigráficas, marca siempre una acción en contra de tocar esto, porque si no se afectaría el crédito y la gente no tendría de dónde sacar crédito, salvo con prestamistas, siempre es la misma historia. Y la propia EBU, el sindicato bancario también, de empleado bancario, ha tenido la misma posición que ABU a la hora de hablar de esto. Lo que se plantea es que los intereses que se cobran en Uruguay, se cobran en Uruguay. No se cobran en Argentina, no se cobran en México, no se cobran en Chile. Los intereses en Uruguay son muchísimos más grandes en todos estos tipos de créditos que en otros países. Y de alguna manera lo que se busca es aggiornarse, tal vez no emparejarlos, pero sí, porque la diferencia es mucha. Lamentablemente para los uruguayos es mucha, pero digo, buscar que sea menos usureros, como lo marcan en este caso los propios legisladores. Vamos a escuchar lo que decía un Raúl Lozano, que dijo: no podemos esperar nada sino de nosotros mismos, a la hora de recordar justamente que el Senado de la República, más allá del lobby que se haga, debería de alguna manera impulsar herramientas que prometiera. Y cuando me refiero a los problemas, entre los abundantes y variados que nos preocupan y ocupan, hago especial referencia a un elevado número de familias rehenes de créditos con intereses desmesurados y deudas lindantes con la usura. En este último tramo del año pretendemos que se dé un empuje a las deudas de las personas físicas y al tema de los deudores del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Viviendas. Cuando se habla del derecho de vivienda, hacemos referencia a un derecho consagrado en el artículo 45 de nuestra Carta Magna, que por su innegable importancia merita destinar esfuerzos para corregir estas historias sin fin que afectan a miles de familias con el Banco Hipotecario de Uruguay y con la Agencia Nacional de Viviendas. Este asunto requiere un tratamiento en profundidad y con una pronta solución que haga justicia con los afectados. Se trata de compatriotas que pertenecen a sectores con cierta fragilidad económica y social. Somos conscientes de la angustia y desesperación que muchos de ellos viven al no poder finalizar los pagos del crédito obtenido por la compra o reparación de su vivienda. Sin duda nos referimos a quienes se hacen conocer como los rehenes de la unidad reajustable, creado por la ley 13.728 del año 1968. Los objetivos de la ley eran muy claros y comprensibles, se fueron distorsionando por la evolución de las variables económicas que los legisladores del momento no previeron y afirmaron en forma clara que no ocurriría. Con la evolución de estas variables económicas de forma absolutamente inesperada, la ley no estableció mecanismos preventivos de esta situación. Las cuotas de las viviendas pensadas con claros objetivos sociales se transformaron en una carga muy pesada en el presupuesto familiar. Incluso se había refinanciado hasta un plazo máximo legal. El deterioro de la situación económica de los deudores derivó en 1984 a que el Banco Hipotecario de Uruguay adoptara una decisión para no agravar la situación sobre la cual no consultó ni informó a los deudores, violando de cierta forma la propia ley de vivienda para evitar complicaciones mayores. Pero generó un problema nuevo, el de los colgamentos, que actualmente continúan teniendo dificultades para ser resueltos. Si seguimos historiando en la problemática, se recuerda que la UR, en sus orígenes, fue pensada para manejar préstamos de manera equilibrada, pero creció por encima de la inflación. A partir del fideicomiso del año 2007, con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario y la creación de la Agencia Nacional de Viviendas por ley y de manera unilateral, se cambian las condiciones de crédito hipotecario. En la versión taquigráfica de la sesión del día 11 de octubre del presente año, a la que concurre una delegación del grupo de deudores del BHU y la ANB ante la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se detallan con datos, testimonios y hasta metáforas una dolorosa situación que puede ser comparable con un relato fantástico o un escrito de ficción enmarcado en el género de la literatura de lo absurdo. Señora Presidente, entendemos la incertidumbre de una generación de orientales con promedio de alto que están cansados de pagar y pagar. Viven desde hace 2 y 3 décadas con ansiedades sostenidas en el tiempo, con angustia emocional alternada entre la frustración y la expectativa. Consideramos que es momento de encontrar la solución para esta gente experiente que lleva una vida pagando, sin importar desde dónde viene la solución, ya sea creada por ley, decreto o resolución. Lo urgente es resolver esta situación de la gente trabajadora, cuyo único pecado fue confiar y honrar con su pago el sistema de acceso a la vivienda. Por eso es de justicia corregir este hecho de injusticia en el tema de los deudores del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Viviendas, y también en el tema de las deudas de las personas físicas. Como decía nuestro prócer, nada debemos esperar si no es de nosotros. Ahí escuchaban entonces al coordinador de la bancada de Cabildo Abierto, Raúl Lozano. Tras la pausa vamos a escuchar al coordinador de la bancada de senadores, Carlos Cami, con quien dialogamos, realizamos una nota sobre la reunión de esta tarde vinculada a analizar la filtración de información de la comisión bicameral que analiza temas vinculados a seguridad e inteligencia. Decíamos que en la jornada de hoy va a haber una reunión, conversábamos con el coordinador de bancada del Partido Nacional, el senador Carlos Cami, en la que están convocados todos los coordinadores de las bancadas de diputados y de senadores. Están convocados el presidente de la Cámara de Diputados, Pepa Quet, la vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón. La idea es conversar sobre esa filtración y además Argimón ha pedido información a jurídica del Parlamento sobre posibles sanciones a partir de una comisión secreta, que es la comisión bicameral, que como ya hemos dicho es una comisión que funciona con diputados y senadores, concretamente en el anexo del Palacio Legislativo, y que ni siquiera tiene en este caso taquigráfica, ya que todo lo que está allí es reservado. Al parecer se surgió información de esa comisión que es conocida como Comisión Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, así se llama la comisión. Y se hizo pública en los medios y el propio director de inteligencia, Álvaro Garcés, que era el que había concurrido a dar esa información, denunció el tema ante Fiscalía. Acá ahora hay que intentar establecer, pregunté si había secretarias de comisión, es decir, si había personal además de los legisladores, me comentaron que no, que solamente estaban los legisladores, diputados y senadores y el director de inteligencia en el encuentro. Como ya hemos manifestado, estuvieron cerradas las dos puertas, había policía para que no se circulara por ese lugar a la hora de la reunión, policía del propio Parlamento, para que los medios no pudieran acceder allí o equivocadamente pudieran pasar por ese corredor cuando no se podía hacer. Por lo tanto, habrá que averiguar. Nosotros decíamos o le preguntábamos al propio senador Carlos Camisi, él considera fehacientemente que la información surgió de allí a partir de algún legislador y él considera que, según la información que se posee, no puede haber salido de otro lado. Vamos a escuchar al senador Carlos Camí, coordinador de la bancada del Partido Nacional. La convocatoria a una reunión al más alto nivel del Poder Legislativo, que involucre a los presidentes de ambas cámaras y a los coordinadores de todos los partidos políticos en cada una de las cámaras, para evaluar una situación que nos parece grave y que es muy complejo lo que acaba de pasar. Recordemos que esta ley nacional del año 2019 que rige el Sistema Nacional de Inteligencia, que rige los principios, las disposiciones limitantes, las normas generales de los organismos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia, tiene un capítulo particular, el capítulo número 2, que involucra tres artículos de la ley que relaciona al Poder Legislativo a través de una comisión especial bicameral con el tema del Sistema Nacional de Inteligencia. Y en esos artículos expresamente refiere a la necesidad de resguardar la información y habla expresamente de las consideraciones que se tienen que tener en el funcionamiento de esta comisión. Todos sabemos que ha habido filtración de una comisión que estaba funcionando en términos reservados, secretos, y que ha derivado incluso que el director nacional de inteligencia elevara una denuncia a fiscalía. Bueno, nos parece que el Poder Legislativo tiene que estar alerta de esta situación y por eso esta reunión con el máximo nivel de la representación del Poder Legislativo para evaluar lo mismo. ¿El informe jurídico qué buscaría? ¿Confirmar si hubo o no algún tipo de delito? Lo que buscaría el informe jurídico es establecer claramente cuáles son las obligaciones que tiene esa comisión, el alcance de una situación como la que se generó, que se violó la reserva, que se vulneró el secreto, que se divulgó lo que no se podía divulgar. Y bueno, en función de ese informe jurídico también tendremos otro insumo para agregar a lo que va a ser la consideración política de todos los coordinadores, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado, en referencia a este tema. ¿Hay indicios concretos? Porque era la comisión, en este caso de la Asamblea General de Inteligencia, que funcionó en el anexo del Palacio Legislativo, de que se haya filtrado de ahí esos datos. Y bueno, si hay una reunión en la cual solo participaron quienes estaban en esa reunión, ¿quién más puede divulgar si no estuvo? Es bastante lógico o de sentido común concluir en que surgió de ahí, que fue donde, en ese ámbito, precisamente, y con la característica de hacerlo en forma reservada o secreta, el director de inteligencia dio la información que se terminó filtrando, incluso más allá de la veracidad o la precisión, digamos, del alcance de la información. Acá lo grave es que se filtre información cuando es un ámbito de reserva. A mí, por lo general, los periodistas sabemos cómo funciona esa comisión, no se pueden hacer tomas, no se puede ingresar, estamos bastante separados. ¿Los parlamentarios tienen datos concretos de cómo funciona? ¿Tienen datos de que puede haber sanciones, de que no deben dar información? Lo dice la ley. Artículo 25, artículo 26 y artículo 27 de la ley, es el capítulo segundo de la norma. Ahí está establecido claramente el funcionamiento, el alcance, las condiciones de representación obligatoria, por ejemplo, de todos los partidos de la Asamblea General que tiene que tener esta comisión, que es una determinación que no alcanza a la totalidad de las comisiones. Por tanto, las particularidades de la conformación y el funcionamiento y las obligaciones de los miembros de esta comisión está establecida en la propia ley. Ahí tenían la palabra entonces del coordinador de la bancada del Partido Nacional, senador Carlos Camí, Respecto entonces a esta investigación, o por lo menos conversación que se tendrá en el Parlamento vinculado a esta filtración de información de esta comisión secreta que funciona en el ámbito bicameral. Hablamos entonces con el diputado Sebastián Sanguinetti, presentó el proyecto de ley vinculado a permitir que las mujeres embarazadas tengan 4 horas al mes para los controles con el médico que les corresponda, no a cualquier hora como se establecía por algunas patronales, lo que hacía que se tuvieran que atender con distintos médicos a la vez. Y también esto es extensivo para las parejas a fin de que puedan acompañarlas. Tiene media sanción, reitero, la Cámara de Diputados lo aprobó, falta que lo apruebe el Senado para que sea ley. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Sanguinetti. La iniciativa surge de una problemática que actualmente están pasando cientos de trabajadoras que están cursando embarazo y que para asistir a esos controles que se mencionaba anteriormente tienen que pedir autorización a los empleadores porque los controles mayoritariamente se dan dentro del horario laboral, las consultas se dan en ese horario. Entonces estas trabajadoras se tienen que ver obligadas a pedir a los empleadores para concurrir a esos embarazos. Si bien la Ley de Salud Sexual y Reproductiva recomienda que se le tiene que garantizar a las trabajadoras el pleno acceso a los controles de embarazo de calidad, eso en sí no está expresado efectivamente en una ley. Creemos que hay ahí un vacío legal y que tenemos que garantizarle a las trabajadoras que puedan salir en horario laboral y no negarles, porque esto hoy en día está quedando a la voluntad del empleador y sabemos que no todos los empleadores tienen la misma empatía ni todas las empresas se manejan de la misma forma. Entonces, señor presidente, esto lleva a varias situaciones. A partir de ese hecho, de ese pedido de permiso, muchas veces no se les autoriza. Y si se les autoriza, se les exige que tienen que hacer horas extras, que tienen que quedarse fuera del horario laboral a cubrir esas horas, se les descuentan esas horas cuando sabemos que no se les puede afectar en el bolsillo en una etapa tan importante y que genera muchos gastos económicos como es la llegada de un nuevo miembro de la familia, se les niega y tienen que acudir a otro profesional que no es el profesional que siempre las atendió, que no es el profesional de su confianza. En algunos casos, como todos sabemos, a pesar que estamos en el siglo XXI y hemos avanzado en muchas leyes en lo que tiene que ver derechos, hoy en día también existe la discriminación en el ambiente laboral. Y lo peor de todo, señor presidente, que muchas de estas trabajadoras, de las cuales estuvimos reunidos antes de haber presentado esta iniciativa, estuvimos reunidos con grupos de trabajadoras, estuvimos reunidos con grupos de empresarios, antes y después, y hemos recogido un sinfín de situaciones y podemos dar fe que esto hoy en día está sucediendo y es preocupante. Otra de las cosas que a nosotros también nos alentó a presentar eso por un tema de justicia, es que en el sector público, las trabajadoras del sector público sí cuentan con este derecho. Entonces no nos parece bien que por trabajar en el sector público o en el sector privado unas tengan el mismo derecho y otras no a poder concurrir libremente a los controles sin que se les niegue ese derecho. El diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto solicitó que OCE financie la compra de filtros en el interior del país para aquellos que sacan agua de pozo o de aljibes. Manifestó el diputado Perrone que la situación que se plantea desde el punto de vista justamente del ámbito de la propia OCE hace que el servicio sea muy centralizado. El diputado Perrone expresó que hay necesidad de llegar con agua potable a muchas zonas del interior, que hay imposibilidad de hacerlo vía cañería por parte del ente en algunos lugares, y que como hace algunas otras empresas públicas con algunos beneficios en servicios, podría OCE, él también allí saca un poco la cuenta de cuánto saldría cada uno de los filtros, facilitarle a la gente que tiene pozos y aljibes los filtros para tratar el agua. Vamos a escuchar lo que decía el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrón. De agua potable que se da en algunas zonas rurales, con un poco de dolor, interpretamos así, el presidente de OSE decía en uno de los pasajes que la OSE es profundamente urbana y nosotros entendemos que eso es un desconocimiento de las zonas rurales, de toda la gente que vive en la zona rural y que hay veces que le cuesta mucho acceder al agua y cuando accede al agua no se sabe su qué tan potable es, porque bueno, cuesta hacer los análisis, cuesta saber la calidad del agua. Por eso nosotros queremos proponer a través de este espacio de la media hora previa que la OSE y el Ministerio de Ambiente analicen la posibilidad de llevar adelante proyectos o tratamiento de algunos temas como Lleva UTE, donde se dan planes de financiamiento para la eficiencia energética, donde se da algún dinero para la compra de aire acondicionado y otros electrodomésticos, o como el bono social que también tiene UTE, de que de alguna forma OSU o el Ministerio de Ambiente lleve adelante un plan para hacer llegar filtros para el agua que sale de los aljibes o de los pozos y se pueda hacer un tratamiento. Hemos hecho alguna averiguación y ese sistema de filtro ronda los 4 o 5 mil pesos. Me parece que es algo accesible para que el Estado pueda llevar adelante y la OSE lo pueda llevar adelante. Hemos encontrado ahí que es difícil que la OSE llegue a todos esos domicilios porque no hay un registro de los domicilios ya que no son clientes de OSE, pero entendemos que se puede llegar a través de algún convenio con UTE o que se incluya en el próximo censo, que tenemos entendido que se va a hacer un censo el año que viene, la situación de todos estos uruguayos que no tienen agua potable y que no saben la calidad del agua de sus pozos. Así que nosotros entendemos que esta sería una buena medida, ya que OSE no llega con cañería, no tiene otra forma de llegar, de por lo menos intentar dar algún tipo de solución o por lo menos de que sepan cuál es el estado del agua que están consumiendo. Así que lo vemos algo viable. Nos gustaría que el Ministerio de Ambiente tome este tema como prioritario para toda esa gente que vive en la zona rural. Nelson Larzaba, el diputado del Frente Amplio, pidió que la quita de aranceles para el ingreso de harinas y también de aceites, que ustedes saben se dio bajo el contexto de la guerra Ucrania-Rusia. Nosotros ya hemos hablado con los sindicatos, tanto de los molinos de harina como también la Foemia, como también de los trabajadores de aceite, y que planteaban que, claro, repercute negativamente, porque la idea era traer productos importados de Argentina, más barato, supuestamente para bajar el precio, cosa que no ha sucedido, pero el tema es que les mata a ellos la posibilidad de la colocación de producto nacional y puede repercutir en situaciones que de alguna manera peguen después en lo laboral. Larzábal hablaba de este tema y pedía al Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que fracasó en la idea de bajar los precios en las góndolas de los supermercados, que no siga con esa quita de aranceles en la importación de productos de harinas y de aceite, sobre todo desde la República Argentina. Lo escuchamos. Que ponen en riesgo un importante número de puestos de trabajo. El decreto 192 del año 22 baja el arancel y por un plazo de 6 meses hasta el 20 de diciembre de los aceites de soja, maíz, girasol provenientes de Argentina, que pasan del 16 al 8%. Y baja el arancel sin plazo del 12 al 6% de las harinas de trigo provenientes de Argentina. Por su parte, el decreto 193, en su artículo segundo, elimina de la lista de excepción el arancel externo común Mercosur por un plazo de 6 meses que tributará con tasa global arancelaria extrazona cero. Dicho decreto también hace la misma modificación para los aceites de soja, maíz, girasol provenientes de otros países fuera del Mercosur por un plazo de 6 meses. El artículo cuarto establece que pasado el plazo de los 6 meses se elimina de la lista de excepciones. Estas medidas conforman parte del paquete anunciado por el gobierno el 17 de mayo pasado para mitigar el impacto sobre precios, según se anunció en la Torre Ejecutiva. Los decretos 192 y 193 del 22 recogen en el considerando que el aumento de precios de la canasta básica son consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el que comenzó en febrero del presente año. Estos cambios en la reducción arancelaria y en particular los establecidos en el decreto 192 con plazo de 6 meses para aceite, pero sin plazo para la harina de trigo proveniente de Argentina, del país se producen y se procesan, ha despertado críticas y profunda preocupación por los empresarios de al menos 9 empresas y cooperativas molineras y aceiteras, como Molino San José, Molino Santa Fe, Río Uruguay, Cooperativa de Trabajadores del Molino Santa Rosa, Cooperativa de Trabajadores del Molino Florida, Molino Carmelo, Molino Dolores, Molino Cañuela y Cousa. Nos vamos, Vicente Lima, en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.